Escuche nuestro resumen de noticias todos los días a través de Amazon Alexa. Ahora presentamos las informaciones más importantes para este viernes 1 de octubre. Arranca nuevo cono monetario en Venezuela, que se traduce en la misma miseria económica. Al menos el 90% de los venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador no quieren regresar a su país. Murió periodista venezolano por no conseguir un hospital que lo atendiera. Expertos electorales europeos llegarán a Venezuela en los próximos días. Gobierno de Cuba autoriza las primeras 32 empresas privadas. Talibanes dispersaron con disparos manifestaciones de mujeres en Kabul. Director de Organización Mundial de la Salud pide apoyo a la OEA para pacto global ante pandemia. Murió por COVID-19 una mujer que sobrevivió a la gripe española en la Segunda Guerra Mundial. Pelé sale del hospital y sigue una quimioterapia. Scarlett Johansson y Disney resuelven la demanda por Black Widow. Les narró Steve Ocaranda.